Hola a todos y todas. Estamos en el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por la 91.3 Aire Libre Radio Comunitaria. Hoy tenemos la clase de matemática con la Seño Vero. Nos va a explicar qué son las fracciones. ¿La escuchamos? Hola a todos, buen viernes. Hoy nos toca hablar de números fraccionarios, o comúnmente llamado fracciones. Una fracción está formada por dos números. Imaginemos un número arriba, una rayita y un número abajo. Eso que yo estoy imaginando es una fracción. El número de abajo se llama denominador y me está indicando en cuántas partes iguales debo dividir el entero. Mientras que el número que está arriba de la rayita se llama numerador y me está indicando cuántas partes debo tomar de esas partes que yo dividí el entero. Cuántas partes debo colorear de ese entero. Ahora imaginemos un poco más. Imaginemos que tenemos un rectángulo y que lo dividimos en tres partes iguales. Ese número 3 iría en la parte de abajo de la fracción. Mientras que si yo coloreo dos partes de esas tres partes en las que dividí el entero, lo voy a anotar en la parte de arriba de la fracción. Y sería el numerador. Me está indicando cuántas partes coloreé del entero. ¿Cómo se lee un número fraccionario? Un número fraccionario se lee de la siguiente manera. El número que está arriba se lee literalmente como número, mientras que el número que está abajo se le asigna un nombre. Si tenemos el número 2, se va a llamar medios. Si tenemos el número 3, se llama tercios. El número 4, cuartos. El número 5, quinto. El número 6, sextos. El número 7, séptimos. El número 8, octavos. El número 9, novenos. El número 10, décimos. Un ejemplo, yo tengo el 3 arriba y el 5 abajo. ¿Cómo se lee esta fracción? Bueno, esta fracción se lee 3 quintos. Vamos con el último ejemplo. Imaginemos que tenemos una pizza y la cortamos en 4 porciones iguales. Y comemos 2 porciones de esas 4 porciones. Tranquilamente podríamos decir que hemos comido 2 porciones. Pero también podemos decir que hemos comido 2 cuartos. El 4 de abajo, que me está indicando en cuántas porciones iguales corté la pizza, y el 2 de arriba, que me está indicando cuántas porciones me comí. Me comí 2 cuartos de esa pizza. Bueno, espero que la clase sobre fracciones les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Numerador, denominador, tercio, medio, en fin. Creo que me voy a comer un cuarto de pizza y vuelvo. Falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. faltan fueguitos pa' calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, pero falta poco para que lo demos vuelta, lo miren en tus ojos, no se puede parar. Para que lo demos vuelta, lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. Te recordamos que si querés conocer más de nuestra escuela, podés hacerlo a través de nuestro Face, Escuela Nocturna número 13. A nuestro Instagram, nocturna13-secla6625-54. O le podés mandar un mensaje a tu capacitador, a tu capacitadora, a tu seño o a tu profe. No me escribas la pared. Y bueno, hoy es viernes, así que nos podemos ir bailando un poquito. Pero no se olviden que estamos acá el día lunes, alrededor de las 12:45, después del informativo Farco. Así que los esperamos. Que tengan un gran fin de semana. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, los caracoles del COSE.